Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Y aquí estamos dispuestos a continuar con nuestra conversación acerca de este personaje de las Sagradas Escrituras, que es Jonathan, amigo fiel de David. Así. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Horacio. Para continuar con la conversación. Así es, estamos con este lindo relato, con esta linda historia que nos habla de un hombre, ¿cierto?, de que nació para ser grande. Ya, este personaje secundario. Sería bueno que nosotros aclaráramos eso de que nació para ser grande. Claro. ¿Grande en qué sentido? Claro. Porque tenemos que reconocer que la grandeza, de acuerdo con lo que ve el mundo, no es la grandeza que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, sí, y como la ve Dios. Claro, la grandeza desde el punto de vista divino tiene otros matices. Exactamente. Nosotros vemos que, por ejemplo, Juan fue grande. Juan el Bautista fue grande. Claro. Y Juan el Bautista fue un humilde hombre que predicaba en el desierto, que andaba con una túnica de piel de camello. Y comía langosta y miel silvestre. Claro. Y tuvo la grandeza de cuando llegó Cristo, cuando apareció aquel de quien él estaba hablando, él dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Claro. Entonces, nosotros encontramos, si lo comparamos, por ejemplo, con Herodes el Grande, encontramos a un personaje egocéntrico, ególatra y que tenía una cantidad de defectos, y él es llamado grande según el mundo. Pero la grandeza de Juan el Bautista no estaba basada en lo que se basa el mundo para llamar grande, por ejemplo, a Herodes. Claro, el mundo, por eso decíamos, el mundo lo ve con otra lupa. Dios lo mira con el prisma de él, que quizás lo sencillo para nosotros, lo humilde para nosotros, para Dios es sumamente grande. A veces nosotros vemos la grandeza por logros, ¿no? Logros humanos, hechos, realizaciones. Sin embargo, hay gente que tiene mucho más valor significativo para Dios que cualquier cosa que él podría hacer. No necesariamente tiene que ser un hombre destacado en la sociedad. Ahí tenemos el caso de que Dios no hace excepción de personas. Dice el Señor que él no hace excepción de personas, y que él puede tomar de algo sumamente pequeño y humilde y llevarlo y hacerlo grande para honra y gloria de Dios. Así es. Bueno, y este Jonathan, este gran Jonathan, podríamos decir, ya lo habíamos mencionado, un joven que, a pesar de los problemas que tenía su padre, porque Saúl era egoísta, de genio cambiante, celoso, sí, irracional y por momentos hasta neurótico. A pesar de todo eso, bueno, yo creo que Jonathan podía haberse basado en eso para haber dicho, mire, yo no tengo por qué obedecerle a mi padre porque es así, así. Y sin embargo, nosotros vemos que la relación que tuvo Jonathan con su padre fue una relación de respeto. Y tal como lo dice el mandamiento, cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, él cumplió con el mandamiento, pero a cabalidad, porque él honró a su padre. Interesante, Jonathan era leal hacia David, era respetuoso con su padre. Sin embargo, Jonathan tenía algo interesante, tenía independencia. Él no participaba de muchos hechos de su padre, que salían, como decías tú hace un rato, de una mente irracional muchas veces, de un desequilibrio emocional muchas veces, de un capricho personal. Pero yo creo que todo eso está basado en que el honrar a los padres no significa suspender nuestros propios juicios. Correcto. Ni tampoco defender sus errores, seguirlos ciegamente o pasar por alto el mal. Honrar al padre significa que tenemos obligaciones especiales hacia ellos, sin importar la clase de personas que puedan ser. Claro, por supuesto, ahí está. Yo, quizá en este momento, muchas personas que están escuchando, a lo mejor tienen padres difíciles, complicados, ¿no? Exactamente. Sin embargo, debemos respetarlos, debemos amarlos, debemos quererlos, pero eso no me indica a mí de que yo debo ser servil y que mi mente debe estar sujeta a todo lo que él estime conveniente que es así. Dios me ha dado una individualidad, Dios me ha dado una mente para pensar y para juzgar qué es correcto y qué es incorrecto. Y en algún momento Jonathan se dio cuenta de que lo que estaba haciendo su padre era incorrecto, era sumamente incorrecto, y él decide obedecerle, pero sin dejar de lado el principio, ¿cierto?, de la ética. Él era muy ético, este Jonathan. Creo que tenía bien claro esto que encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Entonces, como él tenía una buena relación con Dios, como él siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios deseaba, lógicamente que la palabra de Dios estaba siempre en su corazón y en su mente. Entonces él, sin deshonrar a su padre, él hacía lo que correspondía. Ahora, hay un relato que, bueno, dentro de todos los relatos del versículo, del capítulo 13 en adelante, de 1 Samuel, hay especialmente del capítulo 14, verso 24 al 46, está la historia de cuando Saúl, ¿cierto?, prohíbe a todo el pueblo de Israel no comer. Estaban en ayuna. Claro, en ayuna, ¿no? Siendo que ya habían... Ni siquiera la victoria había sido por mano de él. No. Ni siquiera había él intervenido. Dios en esa victoria. Se había manifestado por medio de Jonathan. Justamente. Y él había dado un voto de que nadie debía comer mientras estuviese la guerra. Y ya la guerra estaba ya casi terminando, ya estaba en los últimos momentos. Y claro, Jonathan estaba por otro lado y toma, dice, con su vara un poco de miel y comió un poco de miel. Dice que se le aclararon sus ojos, ¿no? Como que le vino la vitalidad. Claro. Y ahí el padre se puso a decir algunas cosas con respecto a de que cualquiera, ya sea su hijo el que haya comido esto, dice, pagará con su vida. Y finalmente había algo ahí, se echó suerte y la suerte, cierto, cayó sobre Jonathan. Y realmente le dice, tú fuiste el que comiste. Sí, dice, yo he comido esto. Sin embargo, el padre se va a tener que morir. Y ahí el pueblo se intercedió y le dice, ¿cómo vamos a matar? Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonathan el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Recordemos que Dios hizo la salvación, pero por medio de Jonathan. Sí. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy Dios con Dios él. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Y Saúl, dice, dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Fíjate, a veces, creo que esto es bueno también recordar, a veces hacemos promesas o votos bastante irracionales. Claro. Él pensaba que no comiendo, que si hacían ayuno, podría ser un mérito como para merecer la victoria o algo así, presentarlo ante el Señor. Hay gente que hace cosas a fin de agradar a Dios, pero ganarse el favor de Dios para que Dios acceda a algo. Claro. Eso no es así. No. Nosotros somos hijos de Dios, Dios está siempre dispuesto a darnos lo mejor. Y siempre es bastante, bastante más generoso de lo que nosotros estamos pidiendo. Claro. Pero en este caso no había razón de ser. Eso que había hecho, esa orden que había dado Saúl, era una orden bastante irracional. Por supuesto. Ya ves tú que él estuvo dispuesto, por cumplir eso, estuvo dispuesto a matar a su hijo solamente porque él había dicho que tenía que ser así, sin tomar en cuenta lo que Dios había hecho por medio de Jonathan. Ahora, Dios actuó por medio de Jonathan porque Jonathan era un instrumento apropiado. Por supuesto. Nosotros podemos ponernos en manos del Señor, pero tenemos también que cumplir con algunas condiciones. Así es. Yo no puedo estar pecando deliberadamente y después ser instrumento de Dios. Claro. Yo creo que la fe de Jonathan, la comunión de Jonathan con Dios, hizo posible que Dios... Más que el ayuno actuara. Exactamente, porque fíjate que también la actitud de Jonathan podría haber sido no de fe, sino de presunción. Dios está conmigo, subo y lo... ¿Recuerda lo que sucedió con Jai? Cuando iban a subir a tomar Jai, y ellos presuntuosamente, no, son muy pocos, así que no cansemos a los demás, que suban poco nomás, es fácil esto. Y subieron y fueron derrotados, porque ellos no habían consultado a Dios. Ahí uh-huh. actuaron con presunción. Claro. No habían consultado a Dios. Y después se dieron cuenta que había un problema bastante serio que el Señor les mostró. Y eso los hizo comprender que la derrota había sido porque Dios no había estado con ellos. No podía estar con ellos, puesto que había un pecado bastante grande que no había sido sacado del pueblo. Así también. Nosotros creo que debemos tener esa convicción de que Dios actúa por medio nuestro cuando nosotros nos preparamos y nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así es. Mire, hay que quizás decir algo. El ayuno tiene su lugar y su momento. Sí. ¿Ya? Lo que había hecho Saúl era decir que el pueblo nadie podía comer pan antes de caer la noche. O sea, nadie. ¿Ya? Sea maldito aquel que pruebe un bocado de pan. O sea, esos arranques que tenía Saúl, esas decisiones mal encaminadas que tomaban, a veces hacían mirar al pueblo diciendo, pero ¿cómo el rey toma estas decisiones? Además, debemos considerar de que Jonatán comió porque no sabía la orden de su padre. Él no había escuchado la orden de su padre. Y seguramente entonces, hubiese obedecido. Claro. Si es que hubiese escuchado. Exactamente. Habría obedecido. Yo estoy seguro que habría obedecido, uh-huh. aunque hubiese tenido... El deseo. A lo mejor habría hablado con el padre y haberlo hecho cambiar de posición, haberle dicho, mira, la gente va a actuar mucho mejor si tiene alimento. Si tiene energía. Claro. Ahora es cuando se necesita energía. Entonces, vamos a poder actuar mucho mejor con esto. Y lo habría hecho cambiar de opinión. Ahora, la miel corría en ese bosque, ¿no? Sí, corría, imagínate. Dice que estaba ahí a la mano. Y pasar de largo y no comer nada. O sea, es una cosa... no sé, pues tirar las mechas, como dicen hoy día algunos muchachos, ¿no? Claro. Por eso, yo creo que en esta relación que estamos viendo de padre a hijo, nosotros vemos un Jonatán con cierta madurez. Jonatán, un hombre que tenía una fe inquebrantable, un hombre que... confiaba, y no solamente eso, sino que él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Claro. Ahora, Jonatán era respetuoso, no era vengativo, soportaba con paciencia los arranques irracionales de su padre. Algo interesante, quizás, para ir finalizando, porque ya no se nos acabó el tiempo. Honrar a nuestros padres significa mucho más que darle una tarjeta o un regalo ocasional, ¿no? Honrar a nuestros padres, ¿cierto? Es estar junto ahí en los momentos, en los tiempos de crisis. Estar ahí cuando están en el lecho del dolor, no solamente en los últimos días de su vida, sino que también estar siempre con ellos. Hay cosas que quizás no nos van a aparecer de parte de nuestros padres, pero Dios nos ha dado la sabiduría para determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Justamente. Y juzgar de acuerdo a lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Bueno, creo que aquí nosotros, esta parte de la vida de Jonatán nos hace... recordar la obligación que tenemos para con nuestros padres. Así es. Es importante. Y saber que Dios estima también, y por algo Él dejó un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El único mandamiento con promesa. Así es. Bueno, nos tenemos que ir. Así terminó es. El tiempo. Bueno, pero Dios nos ayude a ser buenos hijos, a pesar muchas veces de quizás los padres que podamos tener. Yo doy gracias a Dios por los padres que tengo una muy linda comunicación, pero tengo amigos que muchas veces no tienen la experiencia de tener muy buenos papás, pero así todo ellos son personas que respetan a sus padres. Y creo que eso es importantísimo. Bueno, ya como dices, el tiempo se nos ha acabado, así que tenemos que despedirnos y será hasta mañana, si el Señor así lo quiere.